por mí, dice el Señor. Como esperaron los que ya fueron, espera hoy por mí, es por tu fe. Este es el tiempo que apura el regreso. Espera hoy por mí, dice tu Dios, para cumplir lo que te he prometido. Espera hoy por mí, es por tu amor. Debo volver en busca de mi pueblo. Espérame porque yo tengo escrito en este libro eterno de la vida todos los nombres de los escogidos que eternamente morarán conmigo. Espérame porque yo tengo escrito en este libro eterno de la vida todos los nombres de los escogidos que eternamente morarán conmigo. Reconóceme, que entiendas hoy, yo soy el mismo. Espera hoy por mí, dice el Señor. Si tú me amas, yo estaré contigo. Espera hoy por mí, yo te he llamado con un propósito y es divino. Espérame porque yo tengo escrito en este libro eterno de la vida todos los nombres de los escogidos que eternamente morarán conmigo. Espérame porque yo tengo escrito en este libro eterno de la vida todos los nombres de los escogidos que eternamente morarán conmigo.